tal, amigos? ¿Cómo están? Y va otra vez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para gran parte de los Estados Unidos a través de Univisión América. Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Saludo a Jesús en los teléfonos y los controles. Víctor, ya me corrige aquí Roberto Ticona. Saludos, Víctor, allá en Miami. Y por acá, Roberto Ticona en la producción. A ver, les voy a dar una cifra de acuerdo con un estudio que se ha publicado y que yo leí durante el fin de semana. Hice una nota por ahí para una página que tengo por ahí sobre un asunto. Pero a ver si les parece creíbles o no les parece creíbles. Luego les voy a dar aquí la fuente. Cada 28 horas, dice este estudio, cada 28 horas... una persona de la raza negra, vamos a quitarle aquí el eufemismo de afroamericano y decirlo correctamente, aunque algunos creen que, pero no hay nada de... O sea, cada 28 horas una persona de la raza negra es asesinada por la policía o por las policías de los Estados Unidos. Yo cuando leí esto me quedé verdaderamente frío, estuve leyendo más sobre el asunto, en fin... Bueno, pero para ponerles un poco en perspectiva, porque vamos a seguir hablando de este tema, de lo que está ocurriendo en Ferguson, porque han ocurrido muchas cosas. Ahorita les doy más sobre este dato que les estoy proporcionando, pero también durante el fin de semana, así lo publica The Daily Dot, The Daily Dot, que es un portal en inglés. Resulta, y ahí está el video además, me dice Roberto que existe video y toda la cosa, la policía de Ferguson amenazó de muerte a un periodista que estaba filmando los disturbios en Ferguson. El tema está a nivel mundial, ¿eh? Yo venía para acá, para Univisión América, a través del Freeway 405 y suelo escuchar por Bluetooth a esa hora una estación de Radio España que tienen un programa excelente de tremendo análisis, se llama La Hora 25, por sí. Y venían hablando del tema, pero muy, pero con mucha profundidad acerca del tema. Y lo que más les estaba preocupando es la cuestión de la militarización de las policías en los Estados Unidos, que están recibiendo equipo que fue utilizado en la primera parte del conflicto de Irak. Porque lo que estamos viendo ahora en Irak es una continuación de la guerra de Irak, en mi opinión. No sé ustedes qué opinen, pero es una continuación de esos polvos vienen estos lodos. Bueno, entonces estaban analizando de manera muy acuciosa, y qué bueno que así sea, pero hay que hacerlo también acá en los Estados Unidos, sin duda, no nomás ahí, en esa estación de radio de España, hay muchas otras. El tema está por todos lados, está llamando muchísimo la atención. Bueno, resulta que Michael Brown es uno de los cuatro hombres desarmados de la raza negra asesinados por la policía en el transcurso de tan solo un mes. En julio del 17, Eric Gardner fue asesinado por asfixia en Nueva York. El 5 de agosto, John Crawford recibió un disparo en una tienda en Ohio. Justo después de la muerte de Brown, el 9 de agosto, Ezell Ford, un joven diagnosticado, claramente tipificado con una problemática de enfermedad mental, fue asesinado aquí en Los Ángeles. De tal suerte que estos son solo cuatro ejemplos de muchos otros casos, según revela este estudio que les estoy diciendo, en el que se afirma que cada 28 horas un hombre de la raza negra es asesinado por la policía en los Estados Unidos. Leí un artículo, es un artículo producido por un portal, el portal que es Popular Resistance, en conjunto con un medio alternativo que yo sigo desde hace mucho tiempo que se llama Alternet, muy bueno, muy serio. Pues no duden en afirmar que lo ocurrido en Ferguson, Missouri, expone la realidad de una actividad policíaca racista militarizada en los Estados Unidos, lo cual evidentemente resulta ser muy grave. Es este, dice el artículo, es este un momento de aprendizaje y de oportunidad para impulsar la causa de la transformación del aparato policial en los Estados Unidos. Esto lo señala el artículo que es firmado por Kevin Cisse y Margaret Flowers. Cientos de miles de estadounidenses han observado en los últimos días el desarrollo de los acontecimientos en Ferguson y a la policía utilizar gases lacrimógenos en contra de una comunidad enlutada, disparando contra ella balas de goma y utilizar sonidos de cañones para dispersarla. Han visto abusos contra reporteros, los han visto siendo arrestados y a otros igualmente atacados con gases y despojándoles de sus herramientas de trabajo para informarle a la sociedad norteamericana de lo que ahí pasa. Para rematar dentro de este panorama en contra de la prensa, lo que les digo, y el video que ustedes podrán ver ahí en la, ya está colgado en las redes sociales, donde pueden ver que justamente la policía amenaza de muerte al periodista: o dejas de grabar, o dejas de filmar, o te disparo. Esto es evidente que no tiene ninguna posibilidad de defensa alguna en una democracia. Kevin Cease y Margaret Flowers hablan en su artículo de oportunidad. Fíjense, todo esto como una oportunidad. En tanto, los acontecimientos de Ferguson han llamado la atención sobre algo que a los estadounidenses en general les ha pasado inadvertido. Tal como lo escribiera Ryan Green en el portal The Huffington Post. Él dijo en The Huffington Post: la militarización de la policía es uno de los hechos en desarrollo de mayor impacto, de mayores consecuencias para la sociedad estadounidense, pero entre los más inadvertidos de nuestro tiempo. Me va a llegar la pausa, o sea que les voy dejando aquí la reflexión sobre este importante tema, donde también en este programa de la Hora 25 allá en España estaban haciendo un análisis muy, muy acucioso sobre esta confusión del criterio, la lógica militar y la lógica policíaca, donde es muy grave que en una democracia como la estadounidense se esté confundiendo la lógica militar, que en medios y fines es muy distinta a los fines y los medios que debe de utilizar la policía. Muy grave lo que les estoy diciendo hoy, ¿eh? No lo tiren en saco roto. Regreso después de la pausa y voy a hablar con el profesor Raúl Hinojosa. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Les tengo bastante más acerca del tema. Me parece muy, muy importante aquí que, hablando claro, ustedes puedan estar. Porque en una democracia donde la democracia no se limita a poner una boletita, meter una boletita, un voto o voto electrónico. ¿Qué me dice? Ya está, Raúl. No se limita la democracia a eso. La democracia tiene que estar siempre vigilada. Vigilada por sus protagonistas, que son, a fin de cuentas, ¿quién? Demos, pueblo. No es así que cada 4 años o cada que hay elección ustedes tiren ahí o voten y digan voy por esto, el otro, después me desentiendo. Eso no es democracia. La democracia es no darla por hecho. Y en este caso, los acontecimientos de Ferguson, ¿verdad? Y esto que les estoy diciendo de la militarización de la policía, donde habría que distinguir entre los fines y los medios del aparato militar y los fines y los medios del aparato policiaco en una democracia. Y algunos dirán, pero ¿cómo? Si estamos en la meca de la democracia occidental, etcétera. Bueno. Hay muchas cosas. Les voy a leer después lo de esta Organización de Libertades Civiles. Una serie de acontecimientos donde tiene que ver con esto de la militarización policíaca, eventos que han ocurrido, que son alarmantes, verdaderamente alarmantes. Pero antes de pasar con el profesor Raúl Hinojosa, rápidamente, Roberto Ticona, les he dicho de esta amenaza de muerte a un periodista que filmaba los disturbios. Aquí Roberto nos va a decir quién es el periodista y nos va a dar los detalles para que no digan que lo sacamos aquí de la manga, ¿verdad? A ver, Roberto. Sí, Rubén, la nota ya ha sido publicada y difundida por varios medios de comunicación, incluyendo el Washington Post. El periodista que fue amenazado se llama Mustafa Hussein, que trabaja para la emisora Argus Radio. En el video se muestra cuando el policía efectivamente lo amenaza, le dice que le va a disparar en la cara si es que no se retira del lugar. Y hay otro policía que únicamente se identifica como el capitán Todd, que le pide que por favor se retire, y entonces el periodista le pide que revele el nombre del otro policía que lo amenazó, a lo cual el otro policía le dice que se va a encargar del asunto, pero nunca, en toda la grabación, nunca revela el nombre del policía, y hasta el momento creo que sigue, bueno, no ha sido identificado, ¿no? Este policía que amenazó a este periodista, y otros han sido censurados y les han quitado sus aparatos para cubrir. O sea, esto es muy, muy grave, va derechito en contra de la Constitución de los Estados Unidos, de la libre expresión, es la primera enmienda. Ahí iremos reflexionando, pero vámonos con el profesor Raúl Hinojosa, quien saludo con muchísimo gusto. Profesor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, Rubén, mucho gusto estar contigo otra vez. Bueno, pues es para tomar aquí el toro por los cuernos y entrarle a este tema que no es aislado. Ha acaparado la atención, Raúl, de la opinión pública o de las opiniones públicas, porque no hay una sola opinión pública, salvo la que se manufactura y se fabrica para manufacturar consenso. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión sobre este tema que yo le comentaba aquí a nuestra audiencia? Está a nivel mundial, está teniendo un gran impacto, ¿eh? Yo he escuchado un programa tremendo de análisis muy serio, radiofónico, español, que se llama La Hora 25, y ocuparon una hora para analizar este tema. Ya. Bueno, mira, lo que yo creo realmente nos dice aquí, en qué manera esto es una metáfora de lo que está pasando en Estados Unidos, esta polarización que estamos viendo en Estados Unidos en términos políticos, que también tiene su estructura racial, ¿no? En este momento, la polarización del Partido Republicano en contra de el presidente Obama, por ejemplo, no se puede sacar de este contexto. Y es muy, estaba leyendo algo muy interesante de este caso de Ferguson, que nos dice, y en cierta medida, cómo es que Ferguson es un poco una metáfora de lo que está pasando en el país. Ferguson es un suburbio de St. Louis, ¿no? Que hace 25 años era 75% blanco y hoy es 70% afroamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio en la economía política del país y muchos de los afroamericanos que ahora están potencialmente creciendo en estatus económico, se salieron de la, y ahora viven en los suburbios. El problema es que el aparato político, policiaco, sigue estando en las manos blancos, ¿no? Y aquí hay un poco de el viejo orden político diciendo, no, aquí nos vamos a mandar nosotros, y vamos a seguir mandando, y vamos a operar bajo nuestras reglas. Yo creo que en muchos sentidos es lo que está pasando en el país en general. Aquí hay una transformación étnica, racial, que está pasando de que la mayoría, lo que empieza a ver una minoría blanca hacia el futuro, se sienta amenazado por una emergente población que es racialmente diferente a ellos, y siguen insistiendo de que ellos van a controlar aquí, este es su país, we're taking it back, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, esto no está surgiendo pero, aquí de lo loco, claro, hay un contexto. Es un contexto estructural. Permíteme hacer una pausa, dura únicamente 2 minutos. Regreso con el profesor Raúl Hinojosa, poniendo el dedo en la llaga sobre el telón de fondo de lo que ocurre en Ferguson. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Nos está diciendo el profesor Raúl Hinojosa de UCLA, que esto tiene un contexto estructural. No se trata de algo aislado y que hay que verlo aislado, sino parte de toda una situación donde a fin de cuentas tiene que ver también con el problema racial. Les había yo presentado aquí a nuestra audiencia, estimado Raúl, pues un estudio en el cual se asegura que cada 28 horas un hombre, un ser, una persona de la raza negra es asesinada por cuerpos policíacos en los Estados Unidos. O sea que también tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que esto ha sido una violencia institucional que tiene que ver del uso de las instituciones policíacas por mucho tiempo, por siglos realmente, para mantener un orden racial y un orden de estructura de clase y racial. Pero lo que es nuevo en este contexto es que se está viendo como un anacronismo, ¿no? De que antes se justificaba, realmente esto era de muy común, pero ahora ya ves gran protesta ya formándose, los medios sociales muy interesantes en esta protesta. Antes los medios podían ser controlados por las fuerzas policíacas y ellos daban su punto de vista y se acababa. Ahorita vemos una cosa muy diferente. Estamos viendo manifestaciones por todo el país y, como tú dices, el mundo se está enterando de esto directamente de la gente que está viviendo en la primera línea esta dinámica. Y impresionante cómo de una increíble falta de evolución, de madurez, vemos las acciones de los policías y también de interesantemente el Partido Republicano, que se empieza a dividir seriamente sobre esto. Si tú lees Fox News, que siempre es interesante ver esa cosa, por un lado hay los que dicen no, aquí hay que estar con orden y estos afroamericanos lo estaban buscando, ellos eran los criminales, pero muchos también están diciendo espera, aquí tenemos ya una estructura policíaca militarizada que tampoco y hay mucho, porque al final de cuentas lo que se puede pensar es que en algún momento los blancos van a ser minoría, ¿okay? Y entonces irónicamente ellos están acusando a Obama y a Holder de ser arbitrarios, etcétera, ¿no?, con las fuerzas del poder. Entonces va a ser muy interesante ver en qué medida esto empieza a ayudar a reflexionar. Aquí tiene que ver un nuevo pacto social racial en este país, ¿no?, donde realmente exactamente las leyes van a ser para todos, no, porque también al final de cuentas ellos también van a tener que vivir como minoría, y cada vez más en California ya son. En California los blancos son minoría, ya se acabó. Todo mundo es minoría, ¿no? A lo mejor no en el medio del país, pero pronto, interesantemente, las luchas se están dando ahí. Ya no es en las costas este y oeste nada más, donde la última vez en las grandes ciudades. Ahora estamos viendo en los suburbios esta lucha que se está dando. Bien, viene la nueva pausa. Estoy hablando con el profesor Raúl Hinojosa, a quien te voy dejando la pregunta. Junto con este cambio demográfico racial que tiene muy preocupados a los personajes que tú estás señalando y que se están expresando todas estas tensiones, está lo que Ryan Grimm publicó en The Huffington Post, diciendo que la militarización de la policía es uno de los hechos en desarrollo de mayores consecuencias en los Estados Unidos, pero entre los más inadvertidos de nuestro tiempo. ¿Por qué la sociedad norteamericana o los medios no hemos hecho nuestro trabajo informativo para que este Green pueda decir esto? O sea, la militarización de la policía como algo muy serio pero inadvertido en la sociedad norteamericana. ¿Por qué, Raúl Hinojosa? Esa es mi pregunta. Regreso contigo después de la pausa, aunque esta sí dura el doble de la anterior. Discúlpame, pero ahorita regresamos. Estamos de regreso, estoy platicando con el profesor Raúl Hinojosa de UCLA. Y ya te había dejado la pregunta, mi estimado Raúl Hinojosa. ¿Nos das un panorama estructural, racial, social, de contexto de lo que pasa en Ferguson? Pero te preguntaba sobre esta inadvertencia que señala Ryan Grimm en The Huffington Post de algo que es sumamente preocupante, la militarización de la policía en los Estados Unidos como hecho con graves consecuencias. Bueno, y interesantemente, es consecuencia de algo interesante, que es en cierto medida la nueva guerra contra el terrorismo después del 9-11. Porque no, ¿de dónde viene esto, ¿no? Las armamentos que hoy tiene la policía vienen del Pentágono, ¿no? El Pentágono que se ha sobre surtido en armamentos en las últimas guerras, que ahora los están entregando a las policías, ¿no? Y entonces sí. Totalmente fuera de orden, no debe crearse un equipo policiaco con estas características, pero fueron lo que tenía el Pentágono para básicamente casi regalar a las policías. Y de esa manera creamos una extensión de los ejércitos de esta disque guerra contra el terrorismo, ¿no? Entonces, realmente interesante, muchos de estos equipamientos, inclusive muchas de las tácticas que se han estado usando en Ferguson, ni se dejan usar en Irak y Afganistán, ¿no? Ellos saben, por ejemplo, venir con armas cargadas y hacer apunte en contra de gente sin armas en las calles es una estupidez, es una ridiculez, es que simplemente va a crear más violencia, pero ahí tenemos las policías en este país aparentemente es por todos lados tú ves este fenómeno. Los departamentos policíacos ahora están repletos con este equipo, ¿no? Y entonces entonces lo interesante aquí que va a ser también, ojalá que empiece a ver esta definición, que al mismo tiempo que necesitamos una estructuralmente repensar este pacto social racial, que también nos deja repensar toda la institucionalidad de la represión que hemos creado en los últimos años, ¿no? No nada más en la manera como se tratan de defender esta minoría emergente blanca, vamos a decir, por un lado, pero y no nada más es en contra de los afroamericanos, los latinos, por favor, es gran parte ahorita de lo que todo este aparato represivo está claramente atacando. No nada más es el afroamericano, es la persona café, ¿no? La persona que en la frontera, la militarización de la frontera, la creación de las cárceles en la frontera y las cárceles en general ligados a este aparato de represión que ahora está por todas partes, que está grandemente enfocado en sobre personas de color, ¿no? Entonces, aquí entra la discusión de que no nada más tenemos que desmantelar la industria de la represión, del encarcelamiento en general, pero también tenemos que desestructurar todo este aparato represivo en contra de la de los migrantes, que no tiene al final de cuentas no ha tenido ningún efecto sobre la demanda de los manos de obras, que siguen llegando la gente cuando hay demanda, y que no va a detener este cambio demográfico, que al contrario es muy saludable para el país, que se puede convertir en una sociedad multiracial, multicultural, que podría ser un gran beneficio para Estados Unidos y para el mundo, de si podemos lograr esta nueva sociedad con nuevas instituciones y nueva estructura de seguridades que no están ligados a la represión a la gente de color, pero al contrario, bajo unas bases realmente democráticas, cómo dar orden inteligentemente a una sociedad multicultural, multiracial del futuro. Sí. Oye, Raúl, no sé si estás de acuerdo en que algunos de los acontecimientos, digamos, más importantes, recientes, en los cuales vimos la relación de tensión entre los cuerpos policíacos en los Estados Unidos con la sociedad estadounidense, fue sin duda cuando tuvimos el movimiento de Occupy, Occupy LA, Occupy Wall Street, Occupy Different, Oakland, etcétera. En el contexto de esa tensión, donde vimos también episodios bochornosos, vergonzosos, como el de la Universidad UC Davis, donde fueron rociados estudiantes sentados, pacíficos, fueron rociados, gaseados de manera... Bueno, en ese contexto muy emblemático, muy significativo me parece, un soldado veterano de la guerra de Irak o Afganistán, pero creo que era de Irak, afroamericano, fue en Oakland, ¿te acuerdas? Que se indignó de manera tal y se enfrentó él a la policía para decir: no podemos en una democracia estar tratando así a la gente, ¿te acuerdas? Me parece correcto, muy emblemático de lo que estamos reflexionando hoy aquí contigo. No, y eso es el gran temor ahorita, que si Estados Unidos, mira, vamos a seguir viviendo este cambio estructural, este cambio etno-racial en el país. Lo peor que puede pasar es que la minoría y las fuerzas que ven que la única manera es de una un intento represivo de mantener una orden que destruyen la democracia. No, porque eso es lo que estamos viendo la destrucción de la democracia en la manera como están atacando la prensa, estamos viendo la manera como están atacando el derecho de protesta pacífica. Yo pensaba que me ibas a decir también en la primera página del New York Times, hoy se habla de un veterano de Irak que fue con su familia a protestar pacíficamente a Ferguson. Ah, bueno, también. Y ya está. También, oye, me acabó siendo atacado. No, claro, también. Oye, sí, me llegó otra pausa. Regreso con el profesor Raúl Hinojosa. Bien, aquí de regreso, ya lo está comentando Raúl Hinojosa, este es otro, ciertamente, no el de Occupy, sino el veterano de guerra que fue a protestar a Ferguson y que resultó siendo atacado también, ¿no?, en primera plana del New York Times. Así es, no, yo creo que vamos a ver si este es un momento, es que es tan absurdo todo este esta represión en contra de este joven, ¿no? La matanza con las 6 balas, ¿no? Es sí. Y la incapacidad de la policía a hacer algo menos de esta represión, casi como si ni se pueden controlar, ¿no? Y que obviamente está ahora escalando más y más la situación. Entonces, el problema aquí realmente que estamos viendo es de una interlocución, ¿no? En cierta medida es un poco como fue en los años 60 cuando la sociedad en el sur de Estados Unidos era incapaz de tratar con esos problemas, y tuvo que venir el gobierno federal y imponer orden constitucional, ¿no? En cierta medida va a ser mucho más difícil, porque aquí, de nuevo, este cambio estructural no nada más es en el sur de Estados Unidos, en una manera así, donde había unas leyes obviamente claramente racistas. Ahora tiene que haber cambios más sutiles en una serie de instituciones, de entender ahora por qué son el racismo institucional, por qué está en todas partes y cómo desmantelarlo, ¿no? Yo creo que en cierta medida esto es una llamada de despertar a Estados Unidos de que sí hay nuevas estructuras de racismo institucional, y ahora claro. La pregunta es, ¿son capaces las fuerzas sociales locales de bregar con esto, o va a tener que ver una nueva ola de intervencionismo federal interesante, donde ahí sí la ironía es que al nivel nacional yo creo van a seguir ganando los demócratas, van a seguir ganando esta nueva convergencia, coalición emergente multirracial que puso a Obama en el poder, que puede poner a una Hillary Clinton en el poder, pero que a nivel local, en muchos de esos casos, no existen esas fuerzas, al contrario, están ahí las fuerzas de la reacción bien amarradas, y eso va a ser la nueva lucha social en este país por décadas. Bien, Raúl, ¿qué opinión te merece lo que va a ser el próximo miércoles? Viaja ahí a Ferguson, Missouri, Eric Holder, enviado por Barack Obama. El gobernador de Missouri, por su parte, Jay Nixon, ha firmado una orden ejecutiva para desplegar a la Guardia Nacional y hacer frente a los disturbios. En fin, la intervención Exacto. del gobierno federal en este asunto. Exacto, me recuerda el uso de Bobby Kennedy, con el hermano de Robert Kennedy, manda a su fiscal general al sur con la Guardia Nacional para intervenir por exactamente lo que estaba diciendo, la incapacidad de las fuerzas locales de bregar con estos temas, ¿no? Y de nuevo, esto yo no creo es una cosa aislada, yo creo que existen en muchos estados, vamos a decir, en el sur y en el centro del país, donde la vieja estructura del poder blanca, vamos a decirlo claro, sigue en el poder, republicana, ahora es la base de los republicanos, que obviamente tienen una contradicción en sí mismo, en contra de las mismas derechos constitucionales, como fue en el sur de Estados Unidos, y por eso tuve que hacer estas intervenciones al nivel federal. El problema aquí es que hay, de nuevo, la agenda no está tan clara de qué hay que hacer. Yo creo que va a empezar por desmantelar esa militarización de la policía, hacer cambios en la manera como las cárceles, el aparato represivo ha atacado gente de color. Ya empieza a haber una emergente nueva visión de, vamos a decir, las nuevas luchas de derechos civiles que se van a tener que hacer, pero como vimos en el caso del sur de Estados Unidos, duró tiempo, y yo creo que contribuyó el inicio de esta gran polarización política en el país en ámbito racial, cosa que los republicanos les interesó. Al contrario, el presidente Nixon dijo, qué bueno que los demócratas están interviniendo al nivel federal, al nivel local, nos da la oportunidad de ganar el sur y ganar toda esta clase, los blancos, ahora para ser votantes para siempre dentro del Partido Republicano. Yo creo que la tentación de muchos republicanos va a ser lo mismo, utilizar esto como un intento de defender estas prácticas racistas frente a lo que es el gobierno federal, pero que al final de cuentas van a tener que perder. Y yo creo que al final de cuentas no nada más van a perder legalmente, pero la demografía es destino. Me llegó una nueva pausa, Raúl, te quiero agradecer muchísimo, y si te esperas tantito para despedirte después de la pausa, la última para despedirte como debe ser. Regreso entonces para despedir a Raúl Hinojosa, que nos ofrezca un breve comentario de conclusión. Volvemos después de la pausa. Estamos aquí de regreso, amigos, ya para despedir a Raúl Hinojosa. Y antes de despedirte, que des tu conclusión, Raúl, ¿recordabas cuando el presidente Kennedy, a través de su fiscal, su hermano Bob Kennedy, envió la Guardia Nacional al sur? Creo que fue a Alabama, si no mal recuerdo. Y concretamente, en aquel contexto, se le había negado la matriculación de una escuela a un afroamericano. Y cuando envió la Guardia Nacional a esta zona, el presidente Kennedy, entre otras cosas, fue para escoltar a este afroamericano para que se garantizara su matriculación escolar. O sea que en este caso era para favorecer, pues, de alguna manera, lo que luego concluyó con Lyndon B. Johnson, de la firma de los derechos civiles, el Acta de los Derechos Civiles en los Estados Unidos, ¿no? Exacto, y entonces en este caso era un poco más simple, vamos a decir, que las leyes eran tan abiertamente absurdas que se tenía que saber cómo cambiarlas. Insisto, ahorita es un poco más sutil, ¿no? Porque hemos creado ya algo que ya ni nos hemos dado cuenta, una gran institucionalidad de racismo. No es cosa de que niños no pueden entrar a la escuela o afroamericanos no se pueden sentar en ciertos restaurantes. Es que hemos creado todo un aparato de represión, una serie de cárceles de mantenimiento de millones y millones de gente bajo cárceles, y casi todos gente de color. Entonces, ¿cómo se desmantela eso? ¿Cómo se hace este tipo de transformación? Lo bueno que yo creo que está pasando ahorita por conciencia, y en ese sentido, qué bueno que Obama y Holder están dando esta lucha, están hablando ellos en sí. Yo creo que ha sido interesante de que esto sí es un área en donde el presidente sí se ha atrevido a hablar claramente de que no se va a permitir y que tienen que empezar a hacer cambios profundos en la manera en cómo el aparato policiaca opera, y también las cortes y también las cárceles opera, porque hemos visto que ahora hay que seguir adelante con esa misma crítica, hablar acerca de la detención y todo el aparato represivo sobre los migrantes, que es también extensión de esta misma lógica. Exacto. Muy bien, Raúl Hinojosa, pues aprecio mucho que hayas tenido esta conversación con nosotros aquí en Hablando Claro, Univisión América, que estoy seguro resulta de gran interés para la audiencia. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hermano, un fuerte abrazo. Chao. Gracias al profesor Raúl Hinojosa. Es un tema muy, muy importante este. Antes de que luego cambiemos de tema, evidentemente les doy el nuevo teléfono que tenemos aquí en la cabina de Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, que transmitimos en vivo de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, a gran parte de los Estados Unidos. Nuestro número al cual pueden llamar, si ustedes así lo desean, es el 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Yo quiero nada más hacerles notar que en marzo del 2013, por aquí tengo el dato, déjenme ver, sí, correcto, en marzo del 2013, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, ACLU, por sus siglas en inglés, se refirió de la siguiente manera a el proceso de la militarización de la policía en los Estados Unidos, que junto con todo este enfoque racial, demográfico que nos planteó el profesor Raúl Hinojosa, estaría este otro asunto, ¿no? En el que yo creo que también Barack Obama debe de meterse a fondo en tanto presidente de los Estados Unidos, y Eric Holder sin duda, aunque claro, existen también las autonomías policíacas, etcétera, todo eso de cada estado y de cada municipio, etcétera. Bueno, las policías locales. Bueno, los barrios de las ciudades estadounidenses están cada vez más vigilados por policías armados con armas y tácticas de guerra. Ojo, repito, los barrios de las ciudades estadounidenses están cada vez más vigilados por policías armados con armas y tácticas de guerra. Fondos federales de miles de millones de dólares han permitido a los cuerpos estatales y locales de policía tener acceso a las armas y las tácticas creadas para los teatros de combate en escenarios de guerra en el extranjero. Hago la pausa porque me llegó justamente la misma y continúo después de ella. 1-800-522-1235. Bien, aquí de regreso, ahí les va de corrido, pues, porque si no perdemos el hilo de la cuestión. Y ahorita voy con las llamadas, ya tengo aquí varias personas esperando. En marzo del 2013, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos se refirió así a la militarización de la policía en Estados Unidos. Los barrios de las ciudades estadounidenses están cada vez más vigilados por policías armados con armas y tácticas de guerra. Fondos federales de miles de millones de dólares han permitido a los cuerpos estatales y locales de policía tener acceso a las armas y las tácticas creadas para los teatros de combate en el extranjero. Muy poco se sabe sobre exactamente cuántos departamentos de policía tienen armas y entrenamiento militar, lo militarizada que la policía ha llegado a ser y cuánto dinero federal ha incentivado esta tendencia. Es hora de comprender el verdadero alcance de la militarización. Les estoy leyendo lo de que dice esta Organización de Libertades Civiles. Es hora de comprender el verdadero alcance de la militarización de la policía en Estados Unidos y el impacto que está teniendo en nuestros vecindarios. El 6 de marzo, los afiliados a la ACLU en 23 estados presentaron más de 255 solicitudes de registros públicos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las oficinas de la Guardia Nacional para determinar el grado en que los fondos y apoyos federales han impulsado la militarización de los cuerpos de policía locales y estatales. Estén atentos, ya que este proyecto se está desarrollando, decía en 2013 la Unión de Libertades Civiles. Y luego ponía algunos ejemplos. En Detroit, Michigan, confundido después de lanzar una granada de concusión y cegamiento, flashbang, en su casa la policía disparó y mató por error a un niño de 9 años de edad mientras dormía. 2. El departamento del sheriff del condado de Richland, de Carolina del Sur, tiene un vehículo blindado llamado el pacificador que puede disparar armas que los mismos militares de Estados Unidos. Específicamente, se abstienen de usar en conflictos en el extranjero cuando haya presentes civiles. 3. La policía estatal de New Hampshire recibió fondos federales específicos para la compra de un vehículo blindado de contraataque en una oferta acompañado de la siguiente frase de marketing. ¿Qué policía americana de sangre caliente no estaría emocionado con obtener un juguete como este? 4. 2 equipos SWAT, policía militarizada antiterrorista, mantuvieron en estado de sitio a todo un pueblo del estado de Colorado durante 4 horas para buscar a un joven sospechoso de haber robado una bicicleta y mercancía de un centro comercial. 5. Una empresa de Arizona ha presentado un nuevo modelo de esposas para las fuerzas del orden capaces de administrar por control remoto descargas eléctricas, taser, e inyectar drogas al detenido. Dije cuatro, ese era cinco. Seis, la policía de Dakota del Norte pidió prestado un avión no tripulado Predator, 154 millones cuesta el aparatito, del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, para detener a una familia que se negó a volver seis vacas que deambulaban en su granja. Siete, la Policía Estatal de Arkansas anunció planes para patrullar las calles con equipos y armas de asalto de combate militar. Ocho, la Administración Federal de Aviación ha autorizado a los fabricantes de aviones no tripulados a fabricar y ofrecer a cuerpos de policía local y estatal aviones no tripulados de control remoto con armados con balas de goma, las armas Taser y gas lacrimógeno. Nueve, un equipo SWAT de Arizona disparó 60 veces a un veterano de la guerra de Irak durante una redada de drogas. Al principio la policía alegó que fue en defensa propia, pero tuvo que retractarse de su afirmación debido a que el veterano nunca había disparado. 10. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York reveló que desplegó unidades de asalto antiterroristas contra manifestantes del movimiento Occupy. Bueno, ahí se los dejo. Vámonos con Pedro, que nos llama de California. Adelante, Pedro. Sí, quería saber, yo tengo oyendo a la 1020 desde 1997, y todos los locutores, ustedes piensan igual, no sé, están en contra del gobierno, no, les pagan para que digan lo mismo. Tengo desde el 1977 oyéndolos y es lo mismo. Ustedes están en contra del gobierno. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué? Porque yo, o sea, allá en México, la policía está a favor de los narcotraficantes y todo eso y nadie dice nada. Y aquí la policía es muy enérgica. Y todos se ponen en contra de la policía, pues ¿cómo está eso? Bueno, para empezar, no coincido evidentemente con su apreciación de que es lo mismo. Me da la impresión que ahí está usted fuera de contexto, porque no es lo mismo. Y no le voy a decir por qué, pero no es lo mismo. O sea, lo primero que usted dice es falso. No es correcto, no es lo mismo. Y número dos, que risque de estar en contra con el gobierno, tampoco es correcto. Pero la obligación del verdadero periodismo, si es que se le considera la labor fundamental de no ser vocero de ningún gobierno, es precisamente cuestionar. Y en este caso no hablo por los demás, hablo por mí. Estoy dando datos muy concretos acerca de la militarización de la policía y las consecuencias negativas que esto tiene para una democracia. Usted podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero me parece que su comentario no es afortunado de ninguna manera. Pero respeto que lo diga y que llame cuantas veces quiera. Me viene una pausa y tengo por aquí a José de Dallas, tengo a Juan, tengo a Rodolfo y tengo a Ernesto. Entonces regreso rápidamente para sacar estas llamadas porque también voy a cambiar de tema y tengo otra, pero muy desafortunada la opinión del señor, ¿verdad? Y muy desinformada, porque podríamos demostrar que no es lo mismo, que hay serias diferencias. Y qué bueno que las haya. Vámonos a Dallas con José, que nos habla de Dallas. Adelante, José. Aló, sí, buenas tardes. Mire, qué interesante su tema. En mi opinión, claro que, como dijo la persona que tenía esta invitada, hay un inicio de un nuevo mapa demográfico y obviamente eso trae cambios políticos. Ahora, hay algo que hay que resaltar. La debilidad de este nuevo mapa demográfico se llama educación. Nuestra base educativa tan pobre, no nos permite equiparar, no nos permite luchar en igualdad de condiciones con, digamos, con la parte anglo. Entonces creo que no es tanto el peligro de volver a las revueltas, a las huelgas o a todo el movimiento que se dio en el tiempo de antes, pero más que esto es el enfoque que nosotros debemos de buscar con nuestra generación, ya sea de hispanos, de afroamericanos, es que superen la debilidad académica, que superen la debilidad intelectual que hay, porque no vamos a poder accesar a cargos de importancia, no vamos a poder accesar a las estructuras altas si no es a través del estudio, número uno, y número dos, si no es a través del voto. Nuestra gente, nuestra cultura no está enseñada a ejercer su derecho político y eso nos vuelve vulnerables. No podemos o no debemos reclamar algo que no lo podemos pelear en base a intelecto y en base a derechos políticos. Creo que ahí radica la mayor debilidad de nuestra raza, de nuestra gente. Me parece muy importante su comentario. Obviamente hay una enorme distancia de su comentario al primer comentario que recibimos el día de hoy. Lo digo con todo respeto, hay una enorme distancia. Y si me permite, yo le agregaría algo en lo que puede usted estar de acuerdo o no y disentir. Muchas veces esa problemática educativa que usted señala es intencional y dirigida. Y dirigida porque se quiere mantener despolitizada. Y porque no confundamos educación con instrucción. A veces se quiere dar la instrucción necesaria para que esas personas se encajen como piezas en el sistema que se quiere que enjaquen. Pero la verdadera educación, tal como la planteó, por ejemplo, el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, con su maravilloso libro que le recomiendo mucho, Educación como práctica de la libertad, esa educación genera conciencia. Y hay muchos que no están interesados en que la gente no tenga conciencia. Y ese es porque usted habla de esa problemática que es muy real. ¿Y sabe quién tenemos mucha culpa de esa situación? Los medios de comunicación. Porque decimos que a la gente hay que darle lo que quiere. Y falso. Muchas veces más bien condicionamos a la gente a que consuma lo que nosotros queremos que consuma. Porque así conviene a determinados intereses. Cuando los medios de comunicación se den cuenta de la responsabilidad social que tienen, incluso los privados, que no dejarían de ser un negocio para nada, mi tesis es que serían un excelente negocio, las cosas cambiarían muchísimo a favor, pero desgraciadamente muchos no quieren eso. Pero estoy totalmente de acuerdo con su comentario, don José, y le agradezco mucho. ¿Quiere agregar algo? Nomás decir también que yo he experimentado en carne propia la cultura del rechazo en los centros educativos. He tenido que batallar para poder ayudar a mis hijas a seguir adelante en sus estudios, porque la primera respuesta que recibes en los centros educativos aquí es un no. Es un no, y en segundo lugar es tus finanzas. Y entonces, a veces yo me pongo a pensar, si yo que gracias a Dios logré estudiar, logré sacar un nivel de maestría, me da dolor de cabeza irme a topar con los consejeros y con la gente que está lista para decirte que no. Está lista para ponerte mil requisitos para que puedas entrar a un sistema educativo. ¿Qué de nuestra gente que no tiene un poco de educación? Entonces, eso desmotiva, eso desalienta, y creo que la próxima batalla no será armada, será de intelecto, y es ahí donde tenemos que preocuparnos. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias con José. Vamos a pasar con Juan, después voy con Ernesto y luego con Rodolfo. Adelante, Juan. Quería comentar en la cuestión de la situación allá en el muchacho que mató al policía. Sí. Los líderes negros, o sea, los hombres de dinero y de negocios negros ahí en la ciudad, son controlados por las instituciones blancas, sea los bancos y las otras instituciones que les dan negocio o facilita el negocio a los negros que pueden ser, que ellos consideran líderes de los barrios negros. Entonces los negros se encuentran en una posición en la cual no pueden ir a contra de la gente negra de los barrios donde ellos tienen los negocios. Entonces los neutralizan, porque tampoco pueden ir a contra de los blancos, porque son los que les les dan bien ayuda a sus negocios. Así es que neutralizan al líder negro. Entonces se queda el negro sin, el ciudadano negro se queda sin nada. Bueno, me llegó la pausa, me llegó la pausa. Juan, su comentario pasó al aire. Con todo respeto, no le entendí. Con todo respeto, no lo entendí, pero la gente ya le escuchó. Híjole, hay mucha gente llamando, pero llegó la pausa. Voy a ver si puedo sacar más llamadas. Como me digas, Roberto, regreso, nos da tiempo para los otros entrevistados. Tú me dices, regreso, pero quiero sacar las más posibles, por favor. Bueno, pues hemos tenido casa llena, y antes de las personas que nombré hace rato teníamos, no había visto aquí, está Magdalena, está Pablo, está Jacinto, está Ernesto y está Rodolfo. Entonces vamos con Magdalena, vamos a ver si me da tiempo. Magdalena, adelante. Oh, buenas tardes, gracias por tener este programa. Mire, mi respecto al joven que habló hace rato defendiendo a los policías, creo que yo quisiera que ese señor se pusiera en los zapatos del padre, como si él tuviera su hijo y lo mataran de esa manera. Ya, más allá de lo que haya hecho, de que si robó o no robó, yo pienso que ellos, pues, la policía debe de tener algo, una táctica para poder, pues, no sé, dispararle con algo que lo movilice para no darle tantos balazos. Eso no se me hace correcto, y espero que ese señor se ponga en los zapatos del señor que le mataron a su hijo. No, va a estar difícil, por lo que revela su calidad de su comentario, va a estar difícil, señor. Pero déjeme decirle que además, Magdalena, el robo no tuvo nada que ver con la detención, son actos absolutamente separados. Y un robo evidentemente no se dirime con 6 balazos y uno en la cabeza, eso, o 2 tal vez en la cabeza. Lo que yo quiero decirle al señor que habló, que está de parte, sí, de los policías, que si ese hijo que mataron fuera su hijo, ¿qué es lo que él haría? ¿Verdad? Esa es mi pregunta. Muy bien, Magdalena, le agradezco mucho su comentario. Déjeme pasar rápidamente. ¿Quién seguía, Rodolfo? Pablo, ¿verdad? Pablo de San Diego. Pablo, Jacinto, Ernesto y Rodolfo. Entonces, Pablo, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que este problema que ya tenemos, ya está aquí, realmente, estas compañías que meten tanto dinero al gobierno federal, ¿verdad? Con los drums, con todos estos equipos militares, y que ahora ya no saben dónde ponerlos. ¿Y dónde los mandamos? Pues a todas las ciudades, ¿verdad? Y terminamos con una policía militar. Esto es increíble, realmente. Yo digo, ¿en qué cabeza cabe, verdad, no poder determinar qué fue lo que aquí pasó? Fueron 6 balazos. Digo, ¿hay alguna duda de que este señor quería matarlo? No la hay. Se hubiera dado 1, 2, 3, 4, hasta el 5 incluso, pero un 6º, ya, y el 6º fue el que lo mató. No, y mire, ¿no? Y de hecho, de acuerdo con el informe que están planteando aquí, por lo menos uno de los balazos en la cabeza del joven Ferguson ya está seriamente sugiriendo a los que están investigando que el muchacho se rindió antes del disparo mortal, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo están diciendo diferentes medios muy serios de comunicación. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre si se da una verdadera investigación independiente, como se supone que la ha ordenado el presidente Barack Obama. Pero sí, efectivamente, y repito, no nos confundamos, la cosa del robo, en fin, no tiene nada que ver con la detención de este muchacho, pero muy oportuno lo que dijo Pablo. Déjeme pasar con Jacinto de Nueva York para que me dé tiempo. Jacinto, Ernesto y Rodolfo, vamos con Jacinto. Jacinto. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes, Jacinto, gusto en saludarle. Gracias, igual. Estoy identificado totalmente, 100%, con toda su exposición. Debo de decirle que su programa es uno de los programas más serios y responsables, porque no todos estos programas que estamos escuchando hoy día dicen las verdades, que yo mismo puedo confirmarlo como un alto dirigente de derechos humanos. O sea que para mí hay un plan definido en este tipo de cosas, no sé con qué propósitos, si es con una forma de intimidar a la población, y se ya no podemos decir que ocurrió en un solo lado, sino en muchas partes. Y hay programas que corroboran precisamente de que, en confundir y decir que el muchacho fue culpable, y una cosa no tiene que ver nada con la otra, porque si todavía él hubiera sido una persona, sea un ladrón, la justicia sería que tendría que determinarle en ese momento, cuando el policía lo mata, el policía ni sabía de eso. O sea que sencillamente el policía recurrió a un término violento que no se sabe bajo qué orden ni quién están dirigiendo esta macabra situación en contra precisamente de los ciudadanos de los diferentes estados, porque por eso decía la semana pasada en su mismo programa que quién está detrás de estas manos criminales, abusadoras, porque esto se ve que es un plan dirigido. Y son tantas las barbaridades que estamos escuchando que inclusive con el asunto de los niños de la frontera, una señora escritora, no sé si usted conoce de ese caso, dijo que había que bombardear la frontera, que había que bombardear la frontera como para paralizar que los niños tampoco ingresen acá. O sea que Jacinto, le agradezco mucho. Ya me llegó la pausa, desgraciadamente, y ahorita regreso en el siguiente bloque con Ernesto y Rodolfo. Así saqué a todas las personas que hablaron y luego ya podemos cambiar a otro tema que tiene que ver con México. Gracias, Jacinto. Regreso, Ernesto, Rodolfo. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Voy a pasar con Ernesto y luego con Rodolfo. Nada más les aviso que voy a tener aquí después a una periodista que ha publicado un artículo que dicen: entrega tus tierras, si denuncias, te mueres. La ley del crimen organizado en zonas rurales de México, esto es en Tamaulipas, pero la reportera que hizo esto la vamos a tener aquí en vivo sobre este reportaje. Pero adelante, Ernesto, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, sí. Buenas tardes. Sí, mira, estaba escuchando todo lo que estaban hablando y de verdad que es, vaya, yo le digo a Dios que Dios lo perdone, porque desgraciadamente nosotros los hispanos necesitamos más de este país, dale gracias a Dios por este país. Venimos de los países de nosotros, si mira el récord, como en Honduras por minuto, no sé cuánto mueren, por México no sé cuánta gente muere en diario, en El Salvador diario por segundo, y matan los delincuentes y la policía. Venimos de un país donde tú puedes dormir tranquilo, gracias a Dios yo llegué a este país, por primera vez vivo tranquilo, duermo tranquilo. Soy un hombre feliz gracias a la seguridad que me brinda el cuerpo policial. Quiero esa policía, pero vestida hasta los dientes, con las mejores armas, para que nos sigan cuidando a nuestros niños, a nuestra escuela. Que Dios bendiga este país. Y a esa gente que le llaman maldiciones, que le llaman de este país, que Dios le dé su regalo. Conozco un cubano que aquí en México maldecía este país. Andaba con cadena de oro aquí, todo 10 años. Fue a Cuba, en un día lo cogieron, lo dejaron iniciado, para quitarle la cadena de oro. Y le digo, ¿te fuiste? El país que tú maldecías, 10 años caminando. Eso es lo que tú quieres, estar en lugares donde la policía son unos salvajes, donde la gente son unos salvajes. Pero la malinda, la malicia, el odio contra este país, verlo hundido, echarle el veneno, que hay una, que como dicen, que hay conspiración para eliminar al hispano, para eliminar al moreno, caballero. Si aquí la gente pobre, está muy bien. Yo soy pobre. Eso me da la impresión, eso viene de sus vísceras, no viene de la razón, discúlpeme, pero si usted lo que quiere es que aquí no hagamos ningún tipo de análisis, bueno, lo siento muchísimo, pero en fin, ahí está su derecho a expresar lo que usted dice y pídale a Dios pues para que me perdone. Vamos con Rodolfo de Chicago, adelante, Rodolfo. Sí, mira, buenas tardes, Marito. Es una tristeza, ¿no?, que haya cada gente con tanta opinión tan limitada y dicho con todo respeto, tan ciega y tan absurda y bueno, no sé, ya yo no puedo dar más calificativos. Mira, yo creo que lo importante de esto es lo que yo una vez te comenté, es regresar a las raíces, retornar a lo que este país históricamente ha sido. Y lo que yo quiero felicitar al otro cuate que te habló, que hablaba de educación, digo, porque yo soy profesor. Y desgraciadamente la educación aquí, sobre todo la educación pública, está diseñada para que la gente aprenda lo menos que se pueda. Es una tristeza. La educación aquí en este país es casi elitista. Es solo para unos cuantos y para que la mayoría son blancos. Mira este cuate Ernesto que te hablaba, que dice, yo quiero invitarlo aquí que venga a Chicago, a un barrio que se llama Inglewood. Ahí matan gente hasta en los callejones. Aquí en la ciudad de Chicago el crimen se ha incrementado de una forma totalmente desfavorable. Mira, acaban de robar a mano armada aquí. Yo vivo a 2 cuadras del metro. Se subieron dos personas y robaron a casi todo mundo. Constantemente las violaciones de cuando te bajas de las estaciones del metro aquí en la ciudad de Chicago son del pan de cada día. Los robos a casa habitación, los robos de casa, los robos de autoestéreo están al orden del día. Entonces lo que vamos es lo que yo te había dicho no hace mucho, de que Estados Unidos, su futuro, si esto sigue así, va a pasar más o menos con la Unión Soviética, con lo que pasó con Yugoslavia, con lo que pasó con Checoslovaquia. Vete al punto, Rodolfo, porque ya tengo a una persona que tengo que entrevistar. O sea, tu conclusión rápido de del tema que hablamos y no de la persona que llamó. Mira, hay personas que aunque les presentes los hechos enfrente de sus ojos, esas personas no cambian su cassette mental que traen, y no me preocupe el tema. Al grano, vete al grano y para ya cambiar. Está yendo a sus bases, a sus principios, a la segregación, a la discriminación, al esclavismo y al asesinato. Gracias. Bien, te agradezco mucho. Gracias y gracias a todos, incluido Ernesto, por opinar, ¿verdad? Pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. Déjenme decirles rápidamente, aquí les va. Hay un artículo publicado hoy en el diario mexicano La Jornada. Dice, en la sección política, no podemos hacer nada porque la autoridad está coludida. Acusan ejidatarios. Y le dicen, se ponen una cita textual, entrega tus tierras, si denuncias, te mueres. La ley del crimen organizado en zonas rurales. En Tamaulipas, tras anunciar Osorio Chong acciones contra el narco, ahora hay más malosos, dice la nota. Luego dice, estás desterrado, si se te ocurre decir algo, morirán tú y tu familia. Son las frases que el crimen organizado ha sembrado en múltiples regiones del país. Tengo a la autora de este reportaje en la línea telefónica. Le agradezco mucho a Matilde Pérez que nos haya aceptado la llamada telefónica. Matilde, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Matilde, me dejó verdaderamente, digo, pues ya conocemos muchas cosas de México, etcétera, ¿no? Pero pensando en toda esta pobre gente que ha sido desplazada del campo, etcétera, y en esta situación que tú narras aquí, ¿nos puedes, estamos a nivel nacional en los Estados Unidos, ¿nos puedes ampliar un poquito para que la gente tenga conciencia de esto? Faltan 2 minutos antes de ir al corte de este bloque. Adelante, Matilde. Son los campesinos, las voces propias de los campesinos que narran muy brevemente cómo el crimen organizado ha provocado que dejen sus tierras, las abandonen, las vendan, huyendo de cobros excesivos o de plano de estas amenazas que, como tú lo leíste perfectamente, con esas palabras llegan y con esas palabras viven quienes deciden quedarse a seguir produciendo, a seguir sembrando. Uh-huh. Y dice aquí que no pueden hacer nada con las autoridades ni denunciar porque las autoridades están coludidas, o sea, el círculo vicioso que los coloca en un jaque permanente donde no les queda más que tal vez venir acá al norte, ¿o qué opciones tienen? Efectivamente ellos denuncian que se han dado cuenta que presidentes municipales, policía estatal, policía local, están coludidos porque han hecho las denuncias y no les hacen caso, pero además de no hacerles caso, repentinamente llegan a sus casas y saben quién denunció, cuándo denunció y qué denunció. Eso ha provocado mayor temor, pero también por la situación de política del actual gobierno. Perdón, Matilde, me llegó la pausa. Perdón que te interrumpa. Es una pausa de 2 minutos, ¿verdad? De 2 minutos. Regreso contigo, Matilde Pérez, del diario La Jornada, autora de esta nota escalofriante. Entregas tus tierras y denuncias, te mueres. Así están las cosas en el México este que gobierna ahora Enrique Peña Nieto. Regresamos. Estamos de regreso, estoy platicando con la periodista mexicana Matilde Pérez, autora de este reportaje en el diario mexicano La Jornada. Hay una fotografía aquí en la publicación de Matilde, es un tractor, y hay una declaración de los testimonios que le dan personas que también obviamente guardan el anonimato porque temen por su vida, y dice: a mi familia la acabaron. Veo con rabia cómo el narco se apodera de Durango. Durango, este estado donde el estado del cine, donde se filmaron tantas películas estadounidenses, etcétera. Entonces, Matilde, si nos amplías aquí un poquito, es espeluznante lo que aquí estás verdaderamente narrando, porque nos habla de la descomposición social que tiene crucificadas muchas áreas de México, donde no se puede hacer nada, donde manda el narco, ¿no? Efectivamente, y sobre todo como lo puse también ahí al término del reportaje, pues hay un temor y un terror que acalla a los habitantes de las zonas rurales, y que pues ellos prefieren en algunos casos seguir pagando para continuar en sus tierras, y otros pues las abandonan definitivamente. Hoy nada más se quedan los más viejos o los niños, pero ahora hasta los menores de edad son, pues corren bastantes riesgos, como lo dice un testimonio ahí también. En Tamaulipas, uh-huh, en algunas regiones rurales, están llevando a los niños de 12 años o a las niñas menores. Es especialmente un problema muy, muy fuerte. Yo no digo que sea en todo el país. La misma gente dice y especifica en qué lugares están, especifican en qué comunidades, pero ahí no llega la autoridad. La autoridad está en otro lado, o llega demasiado tarde. Llega demasiado tarde. Hay un fragmento que pones aquí de los testimonios que dice: en Tamaulipas ya no hay forma de vivir. Hacemos de tripas corazón y luchamos para amanecer y anochecer. Después de que fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a decir que en el estado aplicará 3 acciones de seguridad. Hoy estamos más llenos de esta gente. Fue como haber toreado el avispero. Ya no podemos vivir en paz. No hay cómo defendernos. Y te pregunto, ¿aquí no han surgido así intentos de organizaciones de autodefensa, como en Michoacán vimos, y otras partes, Guerrero, tal vez policías? Con las personas con las que platiqué no están en ese tenor. Ellos siguen organizados con agrupaciones campesinas y están tratando de continuar en esta línea de organización, de agrupación, de creer en esta parte de la política mexicana, de que recibirán el castigo quienes deben de recibirlo, y de que se actuará conforme a la justicia, conforme a la ley, y no, ya tampoco confían en estos grupos de autodefensa, precisamente porque dicen ¿quiénes se van a atrever a enfrentarse con estos grupos que están con armas de alto poder, y nosotros tenemos pues armas que no se comparan, ¿no? Uh-huh. Recuerdan mucho el enfrentamiento que tuvo un ranchero precisamente hace algunos años, un ranchero que falleció precisamente defendiendo su rancho. Matilde, muy valioso. Muy valiosa la información que tú estás proporcionando aquí. ¿Ha habido alguna respuesta, algo por parte de las autoridades que silencio. Hayan... Silencio. Silencio, absolutamente no hay nada. Justo hoy estuve en un evento donde estuvo el secretario de Gobernación, tratamos de entrevistarlo y pues no fue posible abordarlo. No fue posible. Pues, ¿qué tan difícil fue para ti obtener estos tremendos y valientes testimonios también? Fue bastante difícil, porque primero primero recurrí a los líderes de las agrupaciones, les expliqué de qué se trataba el asunto, y ellos me dijeron: espera, te vamos a poner en contacto con algunos de los compañeros, pero los compañeros tienen que llegar a la Ciudad de México para poder platicar contigo. porque precisamente Michoacán hace algún tiempo también con este asunto del aguacate y el narcotráfico, también tuve, pedí auxilio para saber un poco cómo estaba la situación y me pusieron a unas personas, un par de campesinos muy sencillos que se dedican al cultivo del aguacate, sino a los plantíos, a crear los arbolitos. Uh-huh. Me dieron su testimonio y un mes después me dijeron, oye, tú pusiste nuestros nombres, jamás, porque incluso les dije, no me den sus nombres, no los quiero saber. Y me dijeron, es que nos encontraron, nos localizaron y tuvimos que salir de nuestra comunidad porque nos localizaron por lo que tú escribiste. Entonces es una responsabilidad muy fuerte lo que se plasma, ¿no? Tanto de quien dice como de quien lo comunica. Sí, tremendo, realmente. Bueno, Matilde, pues invito a la gente a que lo lea en el diario La Jornada del día de hoy, en la sección política. Excelente trabajo periodístico, te felicito y muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Matilde Pérez, ahorita regreso con ustedes, les voy a leer un fragmento más del reportaje, escalofriante, y regresamos para despedir el programa. Bien, aquí de regreso en este último segmento de Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, y en el reportaje de Matilde Pérez, con quien acabamos de platicar, hay otro testimonio. Llevo 18 años huyendo, viviendo en cuevas, donde tallo la lechuguilla, por la que me pagan 3 pesos por kilo. También aprovecho la candelilla y el orégano. Como ejidatario, me dediqué a la extracción del mármol, pero los narcos me obligaron a darles la maquinaria. Y así va la cosa. A mi familia la acabaron, mataron a mis 3 hijos y a 4 hermanos y primos. Tengo rabia y coraje porque veo cómo la violencia se apodera de Durango. Y las denuncias que presentamos los ejidatarios son ignoradas por la autoridad. Habrá a quien tampoco le gusta esto, así como no le gustó a Ernesto el análisis del otro. Bueno, lo cual celebro, porque quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo, porque si le dijéramos que vivimos en Disneylandia, bueno, pues entonces ya apagamos las luces y nos vamos, ya no hacemos nada, ¿no? Entonces sacamos los fuegos artificiales y yupi, entonces nos volvemos autistas y no vemos nada, nos metemos en nuestras cavernas para no hacer nada. Entonces apagamos las luces y ya. Nos quedamos en la oscuridad. Pero no, se supone que el periodismo es ahí donde debe de estar. Y aquí, vean esta situación tan tan tremenda. Allá en México, a muchos no les gusta, si esto lo escucha gente gubernamental, etcétera. Me acuerdo cuando yo era corresponsal de televisión, viajó una persona del gobierno mexicano, viajó a la ciudad de Miami para quejarse de mis reportajes, que daban mala imagen de México. O sea, que estoy acostumbrado aquí al asunto. Bueno, ahí está pero ese es el periodismo, ¿eh? Lo otro son cuentos, son ser voceros y que les dan ahí, atole con el dedo. Hoy, un día como hoy, pero de 1936, murió asesinado el gran poeta, dramaturgo Federico García Lorca. Federico García Lorca. Hay un debate luego acerca de por qué el franquismo en esta guerra civil, que inicia precisamente en 1936, termina en 1939, por qué decidieron asesinar al poeta granadino Federico García Lorca, dramaturgo también, autor de Bodas de Sangre, etcétera. Muchos dicen, yo ahora estuve buscando, si ahorita ustedes ponen, le van a salir muchas cosas de Federico García Lorca. Lástima que Miguel Ángel Quemain no nos pudo hablar acerca de este gran poeta, ¿no? Pero muchos consideran que también la cuestión de haberlo asesinado al inicio de la Guerra Civil, 1936, fue por su homosexualidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen a Federico García Lorca? Gran poeta, ¿eh? Gran poeta. Dice, hay varios poemas de él, ¿no? Ahora están exaltando muchos. Aquí hay uno de Lluvia, Granada, en fin. Les leo un poquito el de Granada. Dice, Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas, una bestia de verde, otra de malva, y la otra, un corcelete escocés. En fin, usted lea los poemas porque es difícil leer poesía. Hay uno aquí, lluvia, la lluvia tiene un vago secreto de ternura. Vean qué hermoso esto, ¿no? La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. La próxima vez que llueva, saquen este poema de Federico García Lorca y díganselo a su esposa, a sus hijos, a su novia, a su novio, etcétera. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra, viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. ¡Wow! Ya se me está antojando un vinito. Asesinado, ¿eh? Por la dictadura del señor Francisco Franco, que bombardeó con los alemanes ahí Guernica, 1937. Acabo de estar ahí en Guernica. Inolvidable la visita ya a Guernica, donde se bombardeó allá a la población civil. La Legión Cóndor alemana, con la bendición del señor caudillo don Francisco Franco, que mandaron a asesinar al autor de este gran poema. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible. Gracias a Víctor allá en Miami, gracias a Roberto Ticona, gracias a ustedes por el favor de su atención. Si desean, aquí les espero el día de mañana. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buenas tardes, buenas noches.